O sea, ahí 007, no lo veo mal. Bond, James Bond. Pero ¿en qué quedó lo de Richard Madden y lo de Idris Elba? No, que eran los que sonaban ahora hace estos unos años. Mira, Christian, por favor, te tienes que uno. Seguir las instrucciones. Me falta uno que es el más joven, tiene 23 sí. años. Sería el más joven de toda la historia de los agentes 007. Ha estado, por ejemplo, en la Casa Guinness, que fue una serie muy exitosa. Sí. Y ya. Entonces se llama con un gran recorrido. Se llama Luis Perdiz. Luis con S normal, Perdiz con Z. A mí no me cuadra. A mí me salen muchas personas y no sé quién es. Uno con como, la Casa con Guinness. Barba. Ok, gracias. Casa Guinness, Luis Perdiz. Casa Guinness. Algo pasa no me que sale. Me sale la Casa de los Famosos. ¿Ah? Decirle. Oye, no me sale tampoco. A mí tampoco. Ah, ya lo vi. Él sale, creo que él también. Uy, no sé, creo que es muy chiquito. 23 años. Ah, él, no. Él creo que salió en Elona. ¿Elona? Elona. ¿Elona la cantante? No, la de Millie Bobby Brown. ¡Ah! Como el novio, creo que es. Pero no. Les voy a decir, mejor a dicho, díganme, Diana, de los que te acabo de nombrar, ¿cuál? Ninguno. Cristian. Mándenlo a Jacob y ya. Sí, yo también. Ah, bueno. O sea, si es solo eso, si solo son estas opciones, ya el sí, man está Jacob listo. Jacob Elordi eres el próximo James Bond. Ahora, que no estén esas opciones, ¿cuáles son sus favoritos? ¡Ah! Idris Elba. Tú sí quieres a Idris sí, Elba. Me parecería un gran James Bond. Uy, no sé a quién. Y tiene pondría la edad. No sé. ¿Ustedes se acuerdan de 50 sombras de Grey? Exactamente. A él. Jamie Dornan. Jamie Dornan. Yo sí. Ahí tomo pero no sé mano. Si es británico. Él es británico, ah, él entonces, es, ¿sí? no es inglés, pero creo que es como irlandés. El mío y sueño con él y no voy a dejar de soñar con él, Henry Cavill. Uy, pero ¿él es británico? ¿Tú viste esa película de espías en la que estuvo con Henry Dua Cavill? Lipa. Con Dua Lipa, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Con Charlie Hunnam. Amarillo. Bien. El man lo hace bien. Ahora, estuvo en Misión Imposible, fue villano. Misión Imposible. Todo lo hace bien. No, seguramente yo sé que sí. Ahora están los inmortales. Puedo amar tanto esa película, me va a hacer tan feliz. Pero bueno, ahí está. La verdad no me gusta ninguna. Ahora les voy a confesar algo, nunca he visto ninguna. ¿De qué? De James Bond. James ¿Nunca Bond? ¿Has visto una película completa de James Bond? ¡Nunca! Diana, cierra tu micrófono. Wishing.com. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes qué? Hola, Alejo. ¿Cómo han estado? Todo en orden, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, eso está muy bien. Me alegra muchísimo por todos. ¿Tú qué? Nada, pensando acá en el viaje soñado. Muy bien. ¿Cuál sería el tuyo? Yo en estos momentos tengo un viaje soñado. ¿Dónde? Se llama Vietnam. ¿Vietnam? Ahora, tienes que comer comida vietnamita. Afortunadamente hay McDonald's en todas partes. Pero esa sí no es fea. O sea, no estoy diciendo que sea fea, pero le podrías dar la oportunidad o tampoco lo vas a hacer. No, dejemos así. Yo no tengo ningún problema con ir a ver los templos y la historia de la guerra de Vietnam tengo suficiente. Para lo demás, McDonald's. ¿Y te harías el paseo por el resto de islas, como pasar por Bali, no. Tailandia, Mali, Singapur, Mali, Cambodia, Mali, todo eso? Alejandro Mali. Alejandro Mali los sábados. Recuerden, desde las 8 de la mañana está Alejandro Mali. Alejandro Bali. Siempre. Ayer en nuestro programa de animales de radio, que está en mi canal de YouTube, Alejandro Marín, contamos la historia de Alejandro Mali. Por si quieren pasar. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ay, me encanta, muy bien. ¿Qué dije? Estuvimos hablando de Alejandro Bali. Muy y bien. Y contando cómo es el disjockey que más oyentes ha tenido en un estudio de sintonía. Gary. Un cra. De la ala X. Saludos al cra. Sí. Saludos a Alejandro Bali. Gary. Otica, seguro. Alejandro Bari. No seas eso porque después lo van a saludar. ¡Hola! Hablaron de ti esta mañana. Fiel admirador, Alejandro Mali. Sí, así es. Porque así empiezan los chismes. También se ahora que es Mali en asiático podría ser O'Malley en irlandés. Alejandro O'Malley. O'Malley. Te vas lejos. Sí, es. Aquí se viene lejos. ¿Cuál es su viaje soñado? Es la pregunta del día de hoy a propósito de las recomendaciones que hicimos ayer de viajes. Hola, uh-huh. Muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Uh-huh. El Papa ha hablado. Sí, su León primera 14. Encíclica. Ha emitido el Papa Leo XIV su primera encíclica ayer. Y el documento de 83 páginas. Ish. Le ofrece una advertencia a Silicon Valley y a los legisladores sobre la inteligencia artificial. La encíclica se titula Magnifica Humanitas, que significa humanidad magnífica. La vamos a leer toda acá durante mañana. A continuación. Y on the radio, one to five, y todo el día. Las 80. A continuación, Cristian Soccer Méndez va a empezar a leer Magnífica Humanitas para todos ustedes. Sí, gracias a todos. Entonces, estuvo hablando, relacionando la esclavitud con la inteligencia artificial. La nueva Torre de Babel la llamó. Ya. Dice que sí, hay que ponerle atención, que es importante porque se pueden venir cosas difíciles. Él advirtió de los paralelismos entre la tragedia histórica de la esclavitud tradicional, las amenazas emergentes de nuevas esclavitudes digitales. Sugirió que existe el riesgo de una normalización similar de la explotación y que la humanidad se encuentra ante una encrucijada moral comparable. Así es. Cuando fue elegido el pasado mes de mayo, el Papa León XIV había dicho que la inteligencia artificial representaba retos a la dignidad, justicia y trabajo humanos. Y comparó la tecnología a los avances que tuvieron lugar en la revolución industrial. Esta encíclica, que habla sobre la inteligencia artificial, no fue la única doctrina teológica grande del pontificado de León XIV, sino también la primera encíclica presentada públicamente por el Papa. Él entregó su declaración mientras estaba al lado del cofundador de Anthropic, Christopher Ola. Un gesto al diálogo entre Silicon Valley y el Vaticano. Los líderes tecnológicos viajaron a Roma para discutir inteligencia artificial y presentarle el caso a León XIV. Entre todos los ataques y todas las indignaciones que se han producido en contra de esa industria antes de que se emita el documento. Habla también Alejo del uso de la inteligencia artificial en la guerra, afirmando que reducir el control humano sobre el armamento hace aún más difícil considerar una guerra como justa. Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable. El Papa León XIV ha firmado la encíclica el 15 de mayo, que es el aniversario número 135 de Rerum Novarum, que fue una encíclica escrita por el Papa León XIII y que fue muy importante porque destacaba la necesidad de proteger a los trabajadores y abordar los límites del capitalismo. Ahí está entonces. Ya saben, Chris Méndez va a hacer un live en TikTok. Leyendo todo. Sí, empiezo en 5 minutos. En 5 minutos latín. Arranca el live en TikTok. Empecé con Chris. Va a leer la versión en latín para que no se lo pierdan. Uh-huh. Chris Soccer Méndez y su amplio conocimiento del latín. Estas son las mañanas de la X. Cuéntenos cuál es su viaje soñado aquí en las mañanas 103.9 FM. Vamos con discos. Esta es la X. Y esta sección es patrocinada por la Procuraduría General de la Nación y la Paz Electoral, que presenta nuestra pregunta del día. Bueno, hoy queremos saber sobre sus viajes soñados. Ah, me gusta mucho. Y estoy viendo aquí en arroba la X más música en Instagram a Ani, por ejemplo, que dice: desde niña siempre he soñado conocer el Coliseo Romano. Ese día seré la más feliz del mundo. Y Luisa le dice: compartimos el mismo sueño. Mira. Qué bello. Sería un gran viaje, sí. Por ejemplo. Cristina Soto dice: conocer la Plaza Roja de Moscú me parece parece muy linda su arquitectura. Claro. Sí. Uy, ese está lindo también. Sí, sí, sí. Clau, Escocia, Edimburgo, castillos, todo lo fantástico. Edimburgo te va a encantar. Sí. Ah, tú estuviste ahí. Estuve ahí hace unos años. Es hermoso. Cuentico. Y ahí hay un restaurante donde se sentó J.K. Rowling a escribir el primer libro de Harry Potter. ¿Dónde estaba? ¿Con la servilleta? Mira, ahí está, Catalina. Tienen una plaquita chiquita. Lo peor es que yo entré a comer, literal. No sabías. Entremos acá. Cállate. Y cuando volteé a mirar estaba... Ah, porque la gente empezó a pasar por la mesa a tomarle fotos a algo en la pared. Y yo, bueno, me quiero comer mi sopa, está haciendo frío, ¿qué pasa? ¿Es grande o chiquito? No, es... es mediano. Ok, y te acercaste y viste el... Levanté la cabeza porque la gente ha tomado las fotos encima mío. Levanté la cabeza y yo... ¡Oh! Bueno, ahí está. Y John Gerardo dice Tailandia. Ah, bueno, ese también puede ser un gran destino turístico. La Procuraduría General de la Nación presenta la iniciativa sobre la indebida participación en política con lineamientos y fundamentos normativos con los comportamientos no permitidos de los servicios públicos frente a las elecciones presidenciales. Indebida participación en política es la conducta o participación de un servidor público en actividades y o controversias electorales, causas o campañas de partidos y movimientos políticos. La línea que se cruza. Ciudadanos, si ve que un servidor público incurre en estas conductas, informe. En nuestra página web www.procuraduría.gov.co, en nuestras sedes a nivel nacional y en nuestra línea gratuita 018-094-0808, opción 1. Procuraduría General de la Nación. Este contenido es pedagógico y en nada sustituye el valor normativo y jurisprudencial. Mañana X al aire. Y se da a conocer que la película K-Pop Demon Hunters va a salir en formato físico. Si usted es coleccionista, DVD, Blu-ray, pues la va a tener ahí. Ahí teníamos a Huntress Golden. Y vamos a hablar de música. Música de la mano de Niall Horan y los One Direction. Sí. Que todos, curiosamente, los cuatro que quedan vivos, obviamente que en paz descanse Liam Payne. Uh-huh. Pero los cuatro que están vivos este año, todos sacan disco. Ah, bueno. Sí. Ya salió el de Harry, sí. Ya salió el de Zayn, sí. Que está chévere. Pero canceló la gira, se enfermó. Canceló la gira, sí. El Chronicle está muy chévere, es muy R&B. Y pronto va a salir el álbum de Niall Horan. Se llama Dinner Party, sale el 5 de junio, o sea, en 9 días se va a estrenar. Louis, tengo entendido que también va a sacar, no sé si ya salió o si va a salir. Pero todos están haciendo música y precisamente para promocionar este disco que va a sacar Niall Horan, pues estuvo en un podcast hablando y le preguntaron por algo que dentro de la comunidad Directioner ha sido una conversación desde que se separaron, y es si tienen un grupo de WhatsApp por el que hablan y se comunican. ¿Sí? Y bueno, acá eso, está. Eso ha sido, eso ha sido toda la vida. Entonces le preguntaron, oiga, ¿y usted todavía usa ese chat? Esto fue lo que dijo. Text chain that's active. Not completely active like some of the WhatsApp groups I'm in, but but yeah, no, there is definitely like we're good at like checking in on each other and see how everyone's doing, because we are like that's the only thing about what we do is anyone could be anywhere at any time. Like you get to LA and you'd be like, oh, I've just arrived, and it's like, well, I left last night. But like there's a lot of, you know, ships in the night stuff. So, but yeah, I definitely speak to them all. You know, every couple of weeks. Bueno, entonces cada par de semanas se mandan mensajitos, miran a ver si se cruzan, pero es muy difícil cruzarse con esos horarios. Imagínate. Sin embargo, tenía entendido yo que había una sola persona que había salido de ese group chat y era Zayn, que fue el que salió de la banda. Claro. Él fue el que salió de la banda y del chat. Hasta luego, y del chat también. Ellos habían estado hablando, se había estado hablando de que podían estar cuadrando una reunión sorpresa para de pronto volver a hacer algunos conciertos y la vaina, pero hace unas semanas vi una noticia que decía que supuestamente hubo problemas entre Louis y Zayn nuevamente. O sea, ahorita siempre se llevaron mal. En la actualidad, no, ellos tuvieron problemas cuando Zayn se fue de la banda. Creo que todos tuvieron problemas con Zayn por irse de la banda. ¿Se fue por su voluntad o lo sacaron? No, él se fue a mitad de gira. Ay, cállate. O sea, los dejó botado. No, ay, se responsable. Sí, el man se fue, entonces eso está mal. Entonces eso, y como que después de tantos años igual no han encontrado como ese balance, porque parece que se fueron a puños y todo. ¡Ah, no! Louis pero es eso, yo quedé impactada, ese fue un chisme que yo me enteré hace un par de semanas. Entonces, pues sí, eso fue lo que dijo Niall. Él tiene buena relación con todos, pero al parecer todos tienen un problema con Zayn. Pero eso es de 2017, como así que hace un par de semanas. ¿Cuántos años tenían cuando se enteraron que...? Sí, ahora... Sí. Zayn es el más sexy. Claro que no. ¿Tú dices ese? No, mentira. Es que tiene cara de malo. La verdad, a mí siempre fue mi favorito. Especialmente por su voz, porque es que canta mucho ese man. Sí. A mí me gusta mucho cómo canta. Bueno, ustedes dos que se toman su mano para One Direction. Literalmente, dame la mano. Vamos a cantar. ¿Cuál quieren? Ah, mira, esta. Esta es muy buena. Este es del último disco del Made in the AM. Se llama What a Feeling. ¿Vieron a Timmy Tim? What? No. ¿Dónde? Timmy Tim estuvo en el partido de los Knicks. Estaba muy feliz. Sí. Bueno, ahora él escoge bien sus batallas. Recordemos que él no fue a la Met por ir a un partido. Y me pareció sano. Y me pareció inteligente. Sí. Sí, Timothy Soccer Chalamet. le gusta el fútbol. ¿Cómo, Cristian? ¿El soccer? Sí, a él le gusta el fútbol. Sí, solamente les gusta el básquetbol y el soccer. Sí. Fútbol. Cuando hablemos de fútbol americano, decimos fútbol americano. Fulbo. Es soccer. El fútbol. Es soccer. Ya de aquí en adelante en la X es el mundial de soccer. No, aquí no hay ningún hello. Que se habla español. Fútbol. Dayana, ¿por qué cada vez que tienes la oportunidad le cuentas a toda la gente los mitos de la emulsión de Scott? Porque yo soy el ejemplo. Ahora es una invitación para que... Cada que tienes la oportunidad, desde que te conozco, desde los últimos 15 años, cuentas que tomabas emulsión de Scott y que por eso eres chiquita. Yo nunca he escuchado eso. Es un mito. Y yo era feliz. O sea, yo soy de las pocas personas que de verdad pedía como postre del almuerzo mi cucharada de emulsión de Scott, aceite de bacalao, natural, no con sabores. Aceite de hígado de bacalao. Esa cosa. Y me quedé chiquita. Porque supuestamente no tiene absolutamente nada que ver que te hayas quedado chiquita con que tomaras emulsión de Scott. Pero si usted quiere saber de qué estoy hablando, siga a la X Más Música en TikTok y va a encontrar ahí el clip de un programa que está haciendo Dayana con Catalina, con Daniela y con Chris Soccer Méndez los jueves a las 3 de la tarde, que se llama Mete Gol Tapa. Están arrancando más temprano, a las 2:30 de la tarde. Sí, señor. En la X Más Música en YouTube. No, Dayana, no. Ahora, Cristian le dijo a Catalina que comía es un purina. Atrevido, que me yo dije, porque a ver, yo también tomé mucha emulsión de Scott. ¿Te quedaste Daniela chiquito? También. ¿Tú no eres chiquito? Yo soy chiquito y yo soy tamaño promedio. Yo pude ser más alto. Todos pudimos ser más altos. Pues dentro de los hombres ¿Usted de la emisora. ¿Usted cree que pudo ser más alto, Soccer? Yo no creo. ¿No? No, mira, el más promedio. Alto de la emisora es Uribe y luego vas tú. Sí, puede ser, tienes razón. No eres para nada bajito. Pues promedio. ¿Cuánto pero... mide usted de Soccer? Mide 1.70 1.70 73. 1.70 Pues el copete me da 2 centímetros. Ah, es el peinado Jimmy Neutron. Claro, exacto. Sin embargo, Catalina, en vez de tomar emulsión de Scott, dijimos, tomó mucho. Dijiste atrevidamente. Sí, mucho no, tarrito no. Rojo en exceso. No, dijiste que purina. Y un poco de purina puede ser. Ahora, eso me mandó lejos a Leo porque yo no sé si le decían purina otra cosa que no, la comida. No, la purina de es la purina. ¿Cómo así? Purina es de... una perra sorprendente, purpurina y elocuente. No, yo lo decía porque es pedigrí. ¿Sí me entiendes? O sea, para que crecieras. Fue lejos esta vaina. Vale. Y Catalina. Fue la que se fue lejos. ¿Sí? Referencias musicales de todo tipo aquí en Mañanas X. Mira, 8:48 para tenerlo ahí. Se fue lejos, dice. ¿Es verdad? Diplo. Sí. Diplo está en los medios porque estuvo apoyando a BTS en el concierto del fin de semana. Sí, señor, pues es que hizo. Y además estuvo haciendo DJ set en el kinder del hijo. Es de las cosas más bellas que he visto. A mí hemos hablado acá de Niplo, que nos cae muy bien. ¿Por qué le decimos Niplo? Vayan y busquen sus fotos sin camiseta y se darán cuenta. Resulta que él fue invitado al cierre, a una de las clases de la ceremonia de graduación de su hijo, Peace, de 6 años. Él estuvo en esta fiesta y él fue el encargado de poner la música en la ceremonia de graduación. Usted lo ve poniendo feliz, todos los niños bailando, y estuvo hablando, dijo que era uno de los sets más importantes en su carrera. Está buenísimo ese video. Es maravilloso. Todo está bien en ese video. Hay burbujas. No, todo está bien. Él está de verdad disfrutándolo mucho porque está su hijo con sus compañeritos, todos bailando. Fue una fiesta exclusiva. Así que sí, muy chévere él. Y él también estuvo, como tú dices, con su banderita en concierto de BTS, que también ha tenido una gran semana porque ganaron premios. O sea, muchas cosas pasaron con BTS y con Son las mañanas de la X 103.9 FM. Está Noticias de Niplo y Noticias de Mete Gol Tapa, nuestro programa en YouTube. Los jueves a las 2:30 de la tarde. Esta es la X en Bogotá. Están los Obasi con Stop Crying Your Heart Out. Estas son las mañanas de la X. La pregunta de hoy es, ¿cuál es su viaje soñado? ¿Viste? ¿Por qué traquearán las cosas cuando están por ahí quietas? Porque son los espíritus chocarreros. No, ¿sí? Es eso, no es por eso. Sí, es la energía. A mí me pasa, no, pero... es la energía, ya me explicaron por qué. Yo hice las paces porque yo tengo un cajón de madera que tiene como argollas y de un momento a otro, sí, al lado mío, no es, son los gatos, no es nada, y suenan las argollas, clink, clink. Odio cuando eso pasa de noche o en la madrugada. Y yo, pasa constantemente. ¿Es el calor, ya, dilatación térmica? No, es la energía. Correcto. Es el espíritu. ¡Che! Hola, Juan Carlos. Exacto. Chupapi. Hola, Juan Carlos. Como era decir, él salía en una canción y es no te creo tanto. No te tanto. Entiendo nada, no te entiendo porque nada. Aquí está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Dónde estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Y es una criatura. Bueno, ¿cuál es la explicación, Alejandro Marín? La temperatura de Diana, exactamente, bueno, esa es la razón. La dilatación térmica. Ayer estuve preguntando en mis threads. Señor. Un momento que me llegó una notificación de compra. Ayer estuve en mis threads preguntando la banda más infravalorada de los 90. Tears for Fears. No, es ochentera. Es de los 80. Sí, es ochentera. Savage Diana. Garden. Savage Garden, ok. No, mentira, seguro. Tengo muchas. Lo que más me han contestado no me satisface en realidad. Life. No me satisface. Mira, Live tenía que ser más importante. Live está ahí. También está Silverchair. Hemorrhaging My Hands. ¿Verdad? Está que Bush. Está Filter. Está Marcy Playground. Están los Meat Puppets. Está Nickelback. Por supuesto que no. No, Nickelback no. Nickelback. No. ¿Por qué detestan Nickelback? A mí me gusta Nickelback. No, es que no estoy diciendo que... No, es que estamos hablando de cosas infravaloradas. Ellos bueno, tuvieron no. mucho éxito. Cosas es verdad, que no... Esa sí. gente es... ¡Sobrevalorado! Como diría el poeta. Morshiva. Morshiva tenía que ser más grande. Days of the New, Smashing Pumpkins. Esos manes estuvieron muy, muy, muy valorados en realidad. Sí. Sí, no. The Verve, más allá de Bittersweet Symphony. No. Sí, señor, de acuerdo. Sí, ese Urban Hymns es un discazo. Filter también está ahí en la lista, sí. ¿Podemos poner algo de Live? Live, puedes poner lo que quieras. ¡Puedes poner lo que quieras! Selling the Drama. Selling the Drama está bien. Cuéntenos su banda infravalorada de los 90 si quiere. Mientras estamos haciendo el programa de mañana, si ponemos su canción, si consideramos que en realidad está infravalorada. Vale la está pena. Live. Esto es Selling the Drama. ¡Y vamos!